Hola, mi nombre es Sara y... Y el mío es Maru. Estamos en la segunda, el segundo capítulo de este programa que dimos en llamar Mañanas Rebeldes. Si estuviesen acá con nosotras se darían cuenta por qué. ¿Y qué tenemos para hoy? Los horóscopos que vamos a leer en un rato y... Y según me dijeron, mucha música. Sí, sí, trajimos un montón de música para pasarla. Y también podemos leer los diarios con ustedes. Sí, para informar a nuestros oyentes. Para informar a nuestros oyentes. Sí. Si quisieran comunicarse con nosotros, ¿cómo pueden hacer, Sara? A través del 43 01 99 17. Y también a través de nuestro mail, que es fmchebarracas@gmail.com, o a través del Facebook fm99.7 chebarracas. Así es, o también a través del Twitter en @chebarracas. Sí. ¿Ustedes tienen Facebook y Twitter? Sí. Porque yo les voy a contar a todos los oyentes. Ruth y Sara son muy jovencitas. Envidiablemente jovencitas. Y están acá poniendo todo su aguante juvenil. Entonces por ahí, más adelante cuando pierdan un poquito la vergüenza, nos van enseñando de tecnología a nosotros que estamos en otra generación, que a duras penas vamos usando el Facebook. ¿Tienen Facebook entonces? ¿Usan? Sí, sí. ¿Mucho? Sí. Facebook, Twitter, WhatsApp. ¿Todo? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces podemos estimular a nuestros oyentes a que nos escriban por Facebook y por Twitter. Sí. Tenemos Twitter de la radio también. Sí, tenemos. Muy bien. Twitter, Facebook, WhatsApp. Bueno, finalmente el día en Barracas está bastante lindo. Sí. Hermoso. Salió el sol, así que podemos esperar que sea un lindo día. Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a una música. Che Barracas. FM 99.7. Che Barracas. Yo no le temo a la soledad. Si yo nací solo y me amenazas que te vas. Y si tú crees que me vas a venir a orar, ese gusto no te lo voy a dar. Creo que sin ti estoy mejor. Big up Nicky Jam, gonna get the Rude Boys on fire. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento. Nada de esto importará. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento. Nada de esto importará. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando. Mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Voy a seguir de lo mío, buscando un nuevo camino. Olvidando los problemas, voy a disfrutar de lo mío. Se acabaron las lágrimas y todos tus melodramas. A ti nadie te dejó, tú fuiste la que te marchaste. Ahora me toca por la noche rumbear, con mis panas janguear y vivir la vida, baby. Y no me importa lo que puedan pensar, ya no voy a sufrir porque tú te largaste. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor. Que estar con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor. Que estar con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir. Si tú no estás, Yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando. La vida voy a vivir. No voy a llorar por ti. Me acuerdo de esos días como me hiciste pasarle mal y ya no aguanto un día más sufrir. Quiero vivir la vida como hace tiempo no vivía, porque ya llegó mi tiempo, ma, ya no siento nada. Ya eso se acabó de rogar y ve buscando a nadie con quien jugar, que ya no siento nada. Ahora voy a disfrutar, yeah. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento. Nada de esto importará. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento. Nada de esto importará. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando. Mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando. La vida voy a vivir. N.I.C.K. Nicky Nicky Jam. Dela. La industria ahí. Yo B. Saga White Black. Danny Way. DJ Black. DJ Blast, homie. Saga White Black. Saga White Black. Dímelo, ciego. Ya tú sabes, ya. Del barrio y también del colegio, lleno de complejos, repugnando su cuerpo, queriendo ser hembra, pero todo lo opuesto. Es el único hijo de Sofía y Don Miguel. Sensible, una mujer de sencillez, siempre lo protege y lo acepta como es. En cambio, Don Miguel es muy machista y anti-gay. Dice que ningún marica entra al reino de los cielos, escrito en la Biblia, derechito al infierno. Señala a Sofía por criarlo añoñado. Soñaba con un varoncito que fuera pelotero. Resulta que el chico quiere ser peluquero. Un poco humillante para un padre severo. Niña es un regalo de Dios. Ay, ay, defiéndelo, añóralo, protégelo, adóralo. Somos para otro juzgar. 100% heterosexual. Nací así. Sobrenombres a diario. Contempla el suicidio por no ser aceptado. No tiene la culpa de ser amanerado. Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio. Lleno de complejos, queriendo ser hembra, pero todo lo opuesto. Quiérelo, acéptalo, siéntelo. En fin, es un regalo de Dios. Ay, ay, defiéndelo, añóralo, protégelo, adóralo. ¿Quiénes somos para otro juzgar? Don't be a fool. This is not a gay record. This is a reality song. Ignorance ain't taking us nowhere. Happy? Aproximadamente más de 30% de gays se quitan la vida anual. Quizás 1% de ellos son mis fanáticos. De todos modos, a mí me importa. FM 99.7 Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire. FM 99.7 Che Barracas. Ahí estuvimos escuchando a Si tú te vas, de Nicky Jam. Y también estuvimos escuchando a Romeo Santos, No tiene la culpa. Así es, estuvimos escuchando música. Tenemos mucha más música seleccionada especialmente por nuestro equipo de producción joven. Yo voy a tener que ponerme al día, por lo menos les digo. Pero me parece bien, así rejuvenezco. Sí, son las músicas que nosotros siempre escuchamos, entonces queríamos compartir también con todos, sí. Con el barrio. Sí, con el barrio. Me parece muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Yo les puedo decir que hace 7 grados de temperatura, bastante frío. Sí, sí, en la mañana igual hacía un resfrío, pero ahora subí un poquito más. Subí un poquito más. Sí. ¿Cómo hacen para...? Te interrumpí. ¿Cómo podemos hacer para que nos llamen y nos dejen comentarios? Que nos llamen al 4301-9917, que es el teléfono de Che Barracas, para que puedan... O a través del mail en FM, sí. chebarracas@gmail.com. O la página de Facebook, que es FM99.99.7 Che Barracas. Así es. Muy bien. Quiero saber mi horóscopo. Yo cumplo años la semana que viene y necesito saber lo que me deparará en los astros. Virgo. Bueno, ahí te lo leo. O si tenían preparado el horóscopo de hoy, también me sirve. Sí, sí. Ahí te lo lee Sara. La temperatura sube, abriendo las manos sube, bailando en el suelo sube. Bueno, te lo leo yo. Este jueves cambia tu paisaje. Este jueves cambia tu paisaje efectivo y algo que te parecía improbable se materializa de una manera positiva. No te inquietes si algo no te sale como lo has planeado, ya que felizmente aquello que esperabas iba a resultar conflictivo, ahora se va a resolver de una forma amistosa. Si estabas desempleado, empieza un ciclo de trabajo y oportunidades, pero debes de tener una cuenta que para aprovecharlo bien deberías hacer ajustes y arreglos en tu hogar, tu estilo de vida y poner orden en muchos asuntos asociados a este mes de cumpleaños que está viniendo, que estás viviendo. O sea que me espera algo bueno, parece. Sí. Se va a solucionar una cosa que te inquietaba. Eso me da lo que sentí. Claro, bueno, así espero. Les cuento la semana que viene. Sí, dale. Después el jueves, dice. Les cuento, yo les voy contando. Así vamos haciendo un consultorio de horóscopo acá en la radio, Mañanas Rebeldes. Sí. Un espacio de consultorio de horóscopo. Así confiamos o no confiamos. Bueno, yo mira, busqué una noticia tranqui para chusmear, que son los récord Guinness del 2016. Lo que no entiendo es por qué desde el 2016 si todavía estamos en el 2015, ¿no? Es una gran pregunta. Pero voy a ver si encuentro alguna. Hay, por ejemplo, un perro que ataja penales. Son graciosos, ¿no? Sí. Después, una tortuga que corre carreras. ¿Una tortuga? Tendría que estar viendo la foto. Una tortuga. Dice, es la tortuga más rápida, registró una velocidad de 0,28 metros por segundo. Bueno. Creo que corre más que un conejo. Después, un artista que tiene 2042 enanos de jardín. Es un jardín. ¿Qué cosa? La gente hace cosas raras en esta vida, ¿no? La verdad. Después, lo raro es que los registran en como en el récord Guinness. Son récord mundiales, o sea, es una locura. La gente pasa toda su vida haciendo esto. Sí. Podemos establecer un récord si quieren. No, ¿para qué? Bueno, después de toda esta palabrería mágica, hay como 17 más, si quieren les cuento. Dale. No, en serio. Sí. Un conejo de Angora de 2 años de edad entró en el libro de récords por tener un pelo de 36 centímetros. Siendo el más ancho del mundo. También hay un señor de 70 años que levantó un auto con la cabeza en equilibrio. Una señora de 100 años que hizo rappel, que es un deporte aparentemente de alto riesgo, está en el aire con un helicóptero. Bueno, después la verdad que son muy raros todos. Sí. Así que mejor les propongo que escuchemos un poco de música. Sí, rarísimo. Bueno, vamos a un tema. Dale. Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Tú, loca manía, has sido mía solo una vez. Dulce ironía, fuego de noche, nieve del día. Luego te levantas, él te está esperando como siempre. Luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve. Tú, loca manía, ha sido mía solo una vez. Dulce ironía, banco sin dormir. Ardo entre los pliegues de mi cama. Yo sé que estás a punto de venir, pero solo viene la mañana. Tú, loca manía, has sido mía solo una vez. Dulce ironía, fuego de noche, nieve del día. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán rabioso y febril, tanta pasión, tanta osadía. Oh, tú, fuego de noche, ahí estuvimos escuchando a Ricky Martin, fuego de noche y nieve de día. Un tema romántico les puse, chicas. Sí. Los dediqué. Bueno, creo que llegamos al final de nuestro breve programa de hoy. Sí, igual. Seguimos el lunes. Sí. ¿Y eso? Sí, sí, el lunes. Vamos. Les propongo que... que hable Sara, sí. Que cierre este programa, la no, gran no. voz de Sara. Para eso, por ahí podés recordarnos a dónde pueden llamarnos. Bueno, pueden llamarnos al 43019917. Muy bien. O comunicarse al mail a través de fmechebarracas@gmail o a través del Facebook, ¿en dónde, Ruth? fm99.7 Echebarracas. Muy bien, también pueden venir y visitarnos en nuestra querida casa de Callasta y Luna. Aquí estamos al 3370, me cantan acá. Acá estamos para recibir propuestas y abrir, como decimos en Che Barracas, somos una radio abierta permanente. Sí. Muy bien, los dejo con las chicas para que se despidan. Bueno, nos vemos el lunes en... Mañana es rebelde, a las 9. Así es, mañana es rebelde a las 9. Un beso a todos, chau.